es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. En el marco de la conmemoración por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, hoy iniciamos con la organización del Observatorio de las Violaciones de Derechos Humanos y Resistencias de las Mujeres en Honduras. Se trata de una iniciativa de varias organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, tras considerar la importancia de impulsar un proceso de monitoreo y de observatorio de derechos humanos de las mujeres en el marco del contexto electoral, que implique la movilización de defensoras hondureñas y otras nacionalidades hacia aquellas zonas donde la vida y los derechos de las mujeres, especialmente de las defensoras, estén en mayor riesgo. No se trata de un observatorio electoral, sino de un observatorio de derechos humanos de las mujeres en el marco del proceso pre- y postelectoral. Hablaremos sobre defensoras toman las calles de San Pedro Sula. Ellas estrechan lazos, marchan y bailan contra la violencia, pero además se organizan, y tenemos además en voz a la compañera Patricia Orozco de la red de comunicadoras feministas Las Pedateras con su pronunciamiento de este observatorio. Cuando en un proceso electoral, como en el caso de Chile, una de las contendientes es mujer, surge como tema el debate la idea de definir quiénes gobiernan mejor, si los hombres o las mujeres. Muchas personas piensan que las mujeres defenderán los derechos de género mejor que los hombres. La historia nos ha indicado tristemente que esto es falso. En la política lo que hace la diferencia no es el género, sino la formación y la conciencia de clase, nos dice Maciek Winiski. Hablaremos sobre ¿una presidenta es mejor que un presidente? Este año se llevó a cabo la 12ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, convocada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Estas conferencias, que se realizan periódicamente en la región, focalizan en un tema sobre el que el organismo considera que debe realizarse incidencias sobre los gobiernos para el logro de la igualdad de género. El tema de este año fueron las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, llamadas TIC, y la inclusión desigual de mujeres y niñas en su utilización y aprovechamiento. Daphne Sabanes Plou, investigadora argentina en TIC y género e integrante de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC, participó en un evento como conferencista y hoy nos habla sobre la desigualdad en torno al uso de las TIC y la estrategia para achicar las varias brechas digitales de género que se abren en un campo tecnológico montado sobre desigualdades de género estructurales en la sociedad. El cuerpo de la mujer siempre queda expuesto y agredido, aunque sea virtualmente. El segundo sexo y Simone de Beauvoir y el cuaderno dorado de la espléndida Doris Lessing fueron dos libros fundamentales que ofrecían miradas de apertura para andar por la vida. Era un tiempo lleno de prejuicios para con el desarrollo de las mujeres, y su lectura marcó no solo a una generación, dijo Aileen Peterson en la jornada. El pasado 17 de noviembre muere Doris Lessing, la narradora de la épica femenina que derivó al feminismo. Tenemos además, y como siempre, las noticias de género en nuestra radio hermana CIMAC Noticias. Les recordamos que Radio La Nueva República retransmite este programa los domingos a las 7 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, en su página www.lanuevarepublica.org. Una vez más, agradecemos a ustedes su compañía esta noche de sábado y sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca y sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog Tiempo de Mujeres y los audios pueden ser reescuchados en la web de esta radio de la universidad www.cfru.ca. En el apartado por día, fecha y programa, Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC.

defensoras toman las calles de San Pedro Sula. Anaís Zamora Márquez, CIMAC Noticias. En punto de las 9 de la mañana, en el marco de la conmemoración por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, líderes, defensoras y activistas hondureñas se reunieron en esa ciudad ubicada al noroeste del país, considerada la más peligrosa del mundo, para compartir experiencias de la resistencia tras el golpe de Estado de 2009 y ante las múltiples formas de violencia de la que son víctimas. Al llegar una a una al punto del encuentro, un céntrico hotel de la ciudad, eran recibidas por sus compañeras con abrazos y saludos cordiales, y se vestían, quienes no lo traían puesto, con uniforme, como ellas llaman a su playera, con la leyenda, ni encerrada ni con miedos. Al inaugurar el encuentro, las activistas presentaron a la prensa nacional el Observatorio de las Violaciones de los Derechos Humanos y Resistencias de las Mujeres en el Contexto Electoral, instancia para visibilizar y rescatar la importancia de la participación femenina en las elecciones del próximo domingo, en las que se renovarán la presidencia, el parlamento y las alcaldías. Las defensoras agradecieron la presencia de observadoras y observadores internacionales que contribuirán a que se resguarden las elecciones, que son indispensables para las mujeres en la lucha por la transformación del país. No obstante, denunciaron que ya comenzaron las violaciones y obstáculos para el derecho del voto. Posteriormente, mujeres integrantes de distintas redes y organizaciones civiles pasaron al frente para compartir las formas en las que fueron violentadas a lo largo de su vida, pero también su lucha y resistencia ante las agresiones que las volvieron más fuertes y las colocaron en el lugar donde ahora se encuentran. Entre ellas estaba Merari, integrante de la Red de Mujeres de Honduras, quien contó la forma como fue discriminada en su trabajo por su vestimenta y juventud, por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía, pero fue tratada de manera misógina por los oficiales. También estaba Margarita Navarro, quien como integrante de la Red de Mujeres Campesinas en la década de los 80, fue víctima de tortura y secuestro político, por lo que decidió integrarse a las redes contra la violencia. Se convirtió en defensora de los derechos humanos de las mujeres, pero las agresiones en su contra no cesaron. Contó también las experiencias de compañeras a las que brindó acompañamiento en casos de violencia obstétrica, pues las hondureñas aún deben pedir permiso a sus esposos para someterse a operaciones que les impidan tener más hijos. Abelida Martínez, dirigente de la Red contra la Violencia, relató su historia de vida marcada por la violencia física que ejerció su familia y posteriormente su pareja, pero que finalmente logró vencer y la dotó de herramientas para apoyar a otras compañeras. Tras escuchar tales historias, alrededor de 200 mujeres salieron a las calles de la ciudad a manifestarse contra la violencia de género. Caminaron por los alrededores de la Plaza Central, renombrada tras el golpe de Estado como Plaza Libertad, mostrando las fotografías de mujeres asesinadas por razones de género que perdieron la lucha contra la violencia. Con instrumentos musicales y coreando temas contra la violencia, recorrieron las calles y manifestaron su repudio hacia las formas de opresión, discriminación y violencia que padecen. Niñas, jóvenes y mujeres finalmente se plantaron frente a la catedral de la ciudad para cantar temas de Amparo Ochoa e himnos creados por ellas mismas. Y recuerdan la importancia de la autonomía femenina. Carolina Sierra, directora del Foro de Mujeres por la Vida, llamó a sus compañeras a no dar un paso atrás en sus formas de resistencia, ya que las defensoras y activistas tienen una ardua labor pendiente. Al unirse en un círculo frente a la catedral, una a un gritó el nombre de la compañera asesinada, cuya fotografía colgaba de su cuello. También había fotografías sin nombre, pues se trataba de mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados en las calles y que no fue posible identificar. No obstante, las activistas gritaban que esas víctimas también están presentes en la lucha. Para cerrar el acto, las mujeres organizaron un pequeño baile en contra de la violencia de género. Sin más, pasamos entonces con Patricia Orozco, quien nos leerá el pronunciamiento del observatorio. Buenos días de nuevo. Del 22 al 26 de noviembre de 2013, feministas, organizaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos de distintos municipios del país, activistas, periodistas y expertas en derechos humanos de Estados Unidos, México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y de otros países, articuladas en el Observatorio de Violaciones de Derechos Humanos y Resistencias de las Mujeres en el Proceso Electoral Honduras 2013, unimos nuestras voces, luchas, cuerpos y resistencias para generar un grito que acompañe y denuncie las violaciones a los derechos humanos de las mujeres en el contexto electoral, poniendo énfasis también en las resistencias y transgresiones que llevan a cabo las mujeres en este contexto. Durante los últimos 60 años, las hondureñas han construido la ciudadanía política de las mujeres, quienes actualmente representan más de la mitad del total de la población que puede ejercer el derecho al voto en estas elecciones generales del próximo domingo 24 de noviembre. Lo que Honduras es el país más violento del mundo, en una zona en la cual formalmente no se ha declarado una guerra. Distintas relatorías especiales de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como declaraciones e informes de organizaciones como Amnistía Internacional, establecen también que Honduras es uno de los países en el cual el ejercicio de defender derechos humanos está en alto riesgo. En este marco, recrudecen las acciones de criminalización y persecución política contra las defensoras y las líderes que están al lado de sus comunidades protegiendo sus territorios ancestrales, su tierra, su agua, sus bosques, sus bienes comunales que son la garantía para la vida de sus comunidades y que pretenden ser usurpadas por empresas nacionales e internacionales en complicidad con la institucionalidad formal. Hoy vemos una Honduras militarizada como un escenario para una guerra, pero también vemos la convicción de un pueblo que puede contribuir con la historia a través del proceso electoral. De eso seremos observadoras y compañeras de las resistencias y transgresiones de las mujeres para ejercer el derecho a decidir a quienes quieren en los cargos de elección popular. El impedimento a la libre circulación, las amenazas directas contra mujeres y defensoras, obstáculos para la libre movilización, dificultades para el acopio de documentación y acceso a información, limitación para ejercer el derecho al voto mediante el robo de documentación o manipulación de la intención de voto, cateos injustificados, chantajes, retenes continuos, allanamientos, no entrega de cédulas de identidad o retención de la misma, incumplimiento de sus funciones por parte de empleados públicos, violaciones a la integridad física o psicológica mediante agresiones o insultos o tratos denigrantes, así como obstaculización de la libertad de expresión y de prensa, son, entre otras, las posibles manifestaciones para impedir un sufragio libre y seguro. Pero pese a los continuos ataques, violaciones de derechos humanos y aumento de femicidios, las resistencias de las mujeres y feministas han generado iniciativas para observar, prevenir, disuadir, registrar y hacer visible esos delitos. Por otro lado, han desarrollado alternativas positivas para impulsar el ejercicio de ciudadanía plena de las mujeres. Por todo lo anterior, las elecciones de este 24 de noviembre representan el reto de construir una nueva propuesta de país que camine hacia la desmilitarización, hacia un desarrollo que incluya el bienestar de las mujeres y el cuidado de los bienes comunes, el nombramiento de un gobierno que ratifique y aplique el protocolo de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, para garantizar los derechos de todas las mujeres y establecer un gobierno que trabaje y abra un diálogo con toda la sociedad. La observación en torno a los derechos humanos de las mujeres la realizaremos en municipios de por lo menos 8 departamentos del país: Francisco Morazán, Valle, Choluteca, La Paz, Cortés, Colón, Santa Bárbara, Lloro, son estos departamentos. Pretendemos contribuir a visibilizar y disuadir posibles violaciones a los derechos humanos de las mujeres, a evidenciar los riesgos que enfrentan líderes y defensoras en distintas zonas hondureñas mediante la denuncia nacional e internacional. La observación que haremos, además, contribuirá a velar y hacer visibles prácticas emancipadoras que realizan los hondureños para enfrentar las violencias del patriarcado capitalista. Garantizar la libertad y la seguridad de la vida de quienes informarán el desarrollo de las votaciones del próximo domingo 24 es también un desafío para uno de los países más peligrosos para ejercer esta labor. Desde el 2002, organismos de derechos humanos nacionales han registrado asesinatos de 36 periodistas y comunicadoras de distintas zonas del país. De esas muertes, 29 ocurrieron durante el actual gobierno de Porfirio Lobo. Por la promoción, protección e impulso de los derechos humanos de las mujeres de Honduras, el grupo impulsor Centro de Derechos de las Mujeres, Centro de Estudios de la Mujer Honduras, CESADE Honduras, Foro de Mujeres por la Vida, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras, Catrachas, Confluencia Feminista Mesoamericana Petateras, Asociadas por lo Justo, Observadoras Internacionales, Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, Confluencia Feminista Mesoamericana Petateras, Asociadas por lo Justo, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, CIMAC y La Cuerda. Gracias por compartir con sus audiencias y con quienes tengan a bien este pronunciamiento que hemos trabajado desde el Observatorio de Violaciones a los Derechos Humanos y de las Resistencias de las Mujeres en el contexto de estas elecciones generales de Honduras en este 2013. Si tienen preguntas. Muchas gracias, Patricia, por leernos el pronunciamiento del observatorio. A veces uno quisiera ser un sol y al mundo estrecharlo en abrazos de calor. A veces tan solo ser el musgo, ser el viento que corre al sur, ser un barco de papel para navegar sobre otro mar. A veces uno tan solo quiere ser sonrisas en labios de otro amanecer. A veces tan solo ser un niño, ser sangre de papel escribir nueva historia al fin. Una presidenta es mejor que un presidente. Maciej Wisniewski. La jornada. A menudo, ante las elecciones, como las recientes en Chile o las próximas en Honduras, se escucha que es mejor votar por las mujeres, ya que éstas son más sensibles y responsables que los hombres, defenderán mejor los derechos de sus compañeras, e incluso que por la condición de su género, objeto de la discriminación, son más progresistas por naturaleza. La izquierda de buenos deseos o cultural que produce este tipo de pensamiento suele argumentar también que bastaría darles el poder a las mujeres para acabar de una vez con el patriarcado, el machismo, la depredación de la naturaleza, las guerras o con el capitalismo. Argumento que ignora las relaciones de poder e intereses reales o se contradice cuando, por ejemplo, bajo el lema de solidaridad con las mujeres afganas, se suma a las guerras imperiales. Aunque todo esto surge de una buena intención de oponerse a la dominación masculina, acaba en un cul-de-sac de la creencia que ser mujer es hacer mejor política o que las mujeres son mejores. Simple inversión del machismo a visión equivocada que bien refuta, por ejemplo, Sara Sefcovic en ¿Son mejores las mujeres? De Editorial Paidós en 2011, subrayando que éstas no poseen virtudes particulares, que lo que cuenta en la política son las capacidades, no el género, y que la historia abunda en mujeres dirigentes que perjudicaban la emancipación femenina y reproducían los esquemas represivos. Igual que no toda mujer es un buen político, no todo el activismo femenino es bueno. En Chile fueron las mujeres quienes abrieron el camino al golpe, y Lucía Iriar de Pinochet era más feroz que su marido. No hizo nada para parar las atrocidades y fortaleció la agenda patriarcal de la dictadura. En la política, lo que hace la diferencia no es el género, sino la formación y la conciencia de clase. Sandra Russo, escribiendo sobre la violencia de género, apunta que la política no es un lugar indicado para el cuerpo femenino, que resulta incómodo tanto en el poder como en la microfísica de lo cotidiano. Sin embargo, usando el mismo lenguaje biopolítico, el solo hecho de colocarlo ahí, al elegir, por ejemplo, a una presidenta, no basta para cambiar las relaciones de poder. Lo que importa es cómo esté configurada la geometría política a favor de los de arriba o los de abajo. En Estados Unidos, las mujeres son operadoras del complejo militar-industrial, igual de eficientes que los varones. Tanto las mujeres fálicas, Condoleezza Rice o Hillary Clinton, como Sarah Palin. Christine Lagarde es tan neoliberal como otros jefes del Fondo Monetario Internacional. Y Angela Merkel es igualmente feroz en su austeridad, incluso su engañosa imagen de muti disfraza su impacto. Del otro lado, en Argentina suceden cosas progresistas, no porque Cristina Fernández sea mujer, sino porque en su gobierno confluyeron demandas de diferentes sectores altamente politizados. En Honduras, Xiomara Castro es una esperanza no por ser mujer, sino por dar cabida a las exigencias transformadoras de movimientos sociales. Dilma Rousseff es una gran estadista, pero no más progresista que Lula. La más obvia prueba de lo que no cuenta que no es el género, sino el proyecto político, es Chile, donde en la segunda vuelta se medirán la socialista Michelle Bachelet y la pinochetista Evelyn Matthieu. Dos mujeres, dos mundos opuestos. Si gana Bachelet, seguro habrá avances en lo cultural. La expresidenta, 2006-2010, y ex jefa de ONU Mujeres, promete impulsar una ley de cuotas de equidad, el aborto terapéutico y los matrimonios igualitarios. ¿No sería poco en un país tan conservador que apenas en 2004 legalizó el divorcio y prohíbe cualquier aborto? Pero los verdaderos problemas no están ahí. Aunque hoy Bachelet promete eliminar los vestigios del pinochetismo, la Constitución, el sistema binominal, antes no hizo nada al respecto. Tampoco cuestionó el viejo modelo productivo basado en los infrasalarios y en la legislación laboral represiva. Ahora es poco probable que toque el patrón de acumulación y habrá que ver en qué medida reformará los pilares del capitalismo chileno, el sistema de educación, salud y prevención, donde se concentra la lucha de clases. Si se garantiza, por ejemplo, la educación gratuita, no será por ser una mujer progresista, sino por la presión social. Pero incluso en un caso tan injusto como el sistema privado de pensiones, que de hecho también discrimina a las mujeres, apenas propone una creación de la AFP estatal, sin tocar el modelo. Frente a su programa lleno de vaguedades, la propuesta más avanzada fue de un hombre, Marcel Claude. Aunque la candidatura más subversiva fue de Roxana Miranda, líder popular de organización de vecinos, que no por ser mujer, sino por ser una mujer pobre que aspiraba al poder para que el pueblo mande, fue objeto de violencia simbólica. El mainstream criticaba su falta de preparación y redujo a esta pobre nana al nivel biológico, indagando por su ejemplo su vida íntima, algo inimaginable con otras candidatas. Hace más de 40 años, igual que hoy la izquierda cultural, la Unidad Popular creía ingenuamente que las mujeres eran mejores y que su activismo naturalmente era parte de la lucha por el socialismo, con lo que falló en politizar este sector, dejándolo en manos de la derecha. Así, la izquierda no debería descuidar el tema de género, pero tampoco atribuirle el valor que no tiene. Roxana Miranda resultó peligrosa para el círculo cerrado de poder, al que tienen acceso doña Michelle y doña Evelyn, hijas rubias de generales, pero ya no una morenita hija de un obrero, no por ser mujer, sino por su conciencia y posición ideológica de una excluida del milagro chileno. La condición necesaria para la emancipación de los de abajo, como bien apunta en ese contexto Luis Martín Cabrera, no es el género o votar por una mujer, sino la descolonización del imaginario político en todos los aspectos, género, raza, sexualidad y en lo económico. Una observación válida más allá de Chile. Thank you. dice que es largo tu pelo y... El cuerpo de la mujer siempre queda expuesto y agredido, aunque sea virtualmente. Sandra Chagel, Comunicar Igualdad. Entre el 13 y el 18 de octubre se realizó en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, la 12ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, convocada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Estas conferencias, que se realizan periódicamente en la región, focalizan en un tema sobre el que el organismo considera que debe realizarse incidencia sobre los gobiernos para el logro de la igualdad de género. El tema de este año fueron las nuevas tecnologías de la comunicación y la información y la inclusión desigual de mujeres y niñas en su utilización y aprovechamiento. Daphne Sabanes Plu, investigadora argentina en TIC y género e integrante de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC, participó del evento como conferencista. ¿Qué fue lo más importante vinculado a las TIC que se abordó en la 12ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe? Creo que es fundamental que en un momento en que estamos sumergidos en la sociedad de la información y el conocimiento, la CEPAL, de la División de la Mujer, pueda conversar este tema con organizaciones sociales y académicas y otras instituciones regionales. Quizá tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres en todos los campos y en las TIC. Las mujeres no podemos estar ausentes en el desarrollo que se hace de las TIC en la región, y desde el movimiento de mujeres, la verdad es que no se prestó atención a este desarrollo, sino al uso de las TIC como herramienta. Este uso fue fundamental para el movimiento de mujeres de los años 90, cuando se apropiaron de las TIC para la promoción y defensa de los derechos. La primer gran movida a nivel internacional en que aparecieron las TIC para hacer lobby y defender derechos fue en la Cumbre de la Tierra, ECO 92, en Río de Janeiro. Luego, en Beijing, durante la Conferencia Mundial de la Mujer en 1995, tuvieron un rol bastante importante desde la perspectiva de las mujeres. Se pudo hacer un gran trabajo desde las que estaban ahí hacia sus países, y la Plataforma de Acción de Beijing dio lugar a todo ese pensamiento. ¿Qué es lo que todavía falta para lograr que las mujeres nos apropiemos de las TIC? Por un lado, desarrollar políticas públicas de tecnología que incluyan a las mujeres. Y por otro lado, el tema de cómo se desarrolla la tecnología a través del software y los espacios digitales. Hoy, las encuestas dicen que casi no hay brecha digital de género de acceso, lo que se llama primera brecha. Pero sí hay una brecha grande de género en el uso de las TIC. Esto está cruzado por otros factores, que son los de siempre: desigualdades tradicionales entre varones y mujeres, económicas, de educación, raciales y técnicas. Durante la conferencia se enfatizó también en el rol que tiene la desigualdad en el cuidado de personas dependientes a la hora de actualizarse en TIC. Sí, y también una cultura que dice que las TIC son neutras y que entonces, ¿por qué deberías pensarlas con perspectiva de género? Por razones culturales, las mujeres no estuvieron cerca de las TIC y por eso hay que dedicar más tiempo a su formación, sobre todo en mujeres adultas de 35 o 40 años en adelante. ¿Qué es lo que aún las mujeres no desarrollamos? La creación de contenidos digitales y la participación en el diseño del lenguaje. Y no me refiero solo a la creación de blogs, sino de qué forma haces un uso estratégico de las TIC, de qué forma tienes acceso a la información, que es lo que te permitirá tomar decisiones adecuadas sobre diferentes temas. Esto tiene que ver con tu formación y con los contenidos disponibles. ¿Podrías dar un ejemplo? El área de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, somos mujeres las que armamos webs donde se detalla cómo usar la píldora del día después o los métodos anticonceptivos, pero tenemos necesidad de que haya mujeres formadas para hacer adaptación de lenguajes. Necesitamos infografías, mapeos sobre cada tema. En la APC hicimos un mapa para poder ver a nivel mundial los casos de violencia hacia las mujeres y su relación con las TIC. Y todas son herramientas de software libre. Son instrumentos que nos permiten ir midiendo y tener evidencia para los casos. Esto es importante para ver qué tipo de casos se están dando y las tendencias, porque cuando las TIC se expandieron, fueron utilizadas con el mismo sentido del discurso del odio hacia las mujeres que impregna la sociedad. La violencia en las redes es continuación de la vida real. Capaz que un ex marido persigue a la mujer mandando mensajes por celular y si no contesta, se arma un lío. A la vez, te pueden hostigar personas desconocidas. En este momento, UNESCO está haciendo una investigación sobre mujeres periodistas que tuvieron que cambiar sus perfiles y datos en las redes sociales y en Internet en general por las persecuciones que sufrieron a través de las TIC, sobre todo las que hablaban de cuestiones militares o política. Y un aspecto muy interesante es que en estas persecuciones no solo se refuta la opinión de las mujeres, como en los varones, sino que además se las difaman con sospechas sexuales y se les amenaza con ataques sexuales. El cuerpo de la mujer siempre queda expuesto y agredido, aunque sea virtualmente. Hay que trabajar con las plataformas como Facebook y Twitter, con los recursos que estas mismas plataformas ponen en juego. Este año hubo un anuncio de Facebook que podría más controlar la difusión de situaciones de violencia de género. ¿Cómo lo evalúas? Sucedió que aparecieron videos de violaciones que se viralizaron y la pregunta es, ¿cómo es posible que eso circule en Facebook? Hubo casos en Estados Unidos, Sudáfrica e India. A veces no hay parámetros por la falta de legislación de Facebook. Pero más allá de esto, debemos preguntarnos, ¿por qué quienes filmaron no frenaron la viralización? ¿Qué pasa ahí con la psicología masculina? ¿Qué demostración de poder, de odio, de sumisión, de batalla ganada se está exponiendo? Hay mucha gente que está analizando el tema de la utilización de la tecnología por parte de los varones. Yo domino, yo sé qué hacer y así muestro mi machismo. La idea es violar a una mujer y mostrar que lo hago. En general, se está viendo que cuando hay violaciones que se ponen en la web, los protagonistas suelen ser jóvenes. Por eso fue muy importante que en el consenso de Santo Domingo se incluyera un punto sobre violencia y TIC, de la misma forma que se hizo en marzo de este año en la declaración de la sesión de la Comisión sobre la Condición de la Mujer de las Naciones Unidas. Otro tema vinculado es la creación de videojuegos de una enorme violencia hacia las mujeres. Justamente las mujeres casi no estamos presentes en el diseño de este tipo de software. Es necesario que haya mayor presencia de mujeres en carreras de ciencia y tecnología. ¿Cómo haces desde lo educativo para incentivar la participación de las mujeres en estas carreras? En República Dominicana hicieron una encuesta muy interesante en escuelas sobre el desempeño de las nenas en matemáticas y áreas duras en general. El consenso general de los docentes era que los varones eran mejores que las niñas en estas áreas. Entonces, el Centro de Investigación para la Acción Femenina, CIPAF, revisó los registros de evaluaciones escolares de los últimos 5 años y encontró que siempre eran las chicas las que sacaban mejores notas. ¿Por qué entonces los docentes perpetuaban ese estereotipo? Tiene que ver con la tecnocultura y también con la apropiación posterior que hacemos las mujeres de las TIC, en el sentido de que ¿en qué momento podemos apropiarnos de las TIC y estamos haciendo tareas de cuidado? Actualmente en la Universidad Nacional de La Plata se está haciendo una investigación sobre chicas y chicos que recibieron las notebooks del Estado. Hacen un corte por sexo y clase social. Y dicen que ven que en clase media las chicas tienen un uso equiparado con los varones, pero que en clase media baja y baja las chicas llegan de la escuela y tienen que ocuparse de tareas de cuidado, con lo cual la conexión es nula fuera de un horario escolar. Resultados similares salieron de una investigación del Ministerio de Educación de la Nación sobre escuelas técnicas. En esas escuelas las chicas ocupan hoy el 35% de las matrículas aproximadamente, mucho más de las que el pasado. Ahí hallaron que cuando los varones salen de escuela, siguen ligados de alguna manera a las TIC. En cambio, las chicas tienen que ocuparse de las tareas de cuidado en los hogares, porque es una población también de clase media-baja. Esto nos indica que tiene que haber políticas públicas para que haya acciones positivas para esas chicas, para que puedan tener iguales oportunidades de utilización de las TIC. En Estados Unidos se hizo un estudio viendo que muchas mujeres altamente capacitadas en TIC terminaron dejando sus puestos de trabajo cuando tenían más de 40 y crearon empresas propias, muchas de las cuales no tenían nada que ver con el tema. El estudio dice que llega un momento en que las mujeres no soportan más estas presiones y buscan formas más creativas de poner los conocimientos al servicio de otros. No obstante, cada vez hay más mujeres que llegan alto en empresas de TIC, sobre todo en telefonía celular. Pero son mujeres que no llegaron aún a los 40 años. Habría que preguntarse si tienen alguna responsabilidad de cuidado de personas dependientes. La narradora de la épica femenina que derivó al feminismo. Ameco Press. Doris Lessing ha muerto en su residencia londinense a los 94 años, informó su casa editorial. Durante las últimas décadas de su vida, Lessing vivió en la misma calle del londinense barrio de West Hampstead, cuidando a su hijo inválido, Peter, y sin abandonar su actividad literaria. Nací para escribir, como otras personas nacen para pintar. Eso es todo, dijo en alguna ocasión. Los escritores cuentan historias. Eso es lo que hacemos. Su primera novela, The Grass is Singing, Canta la hierba, 1950, estaba en su maleta cuando se mudó a Londres en 1949, publicada en 1950, examina la tensión entre los africanos negros oprimidos y los colonialistas blancos. En sus 5 novelas que componen la serie Hijos de la Violencia, desarrolló la vida de la protagonista, Martha Quest, en el ámbito racial y social de Sudáfrica. Sus esfuerzos para liberarse del círculo familiar, la disolución de su primer matrimonio, un matrimonio convencional, su superación personal y su intervención en la política izquierdista de aquel continente, para regresar a Inglaterra en la última novela de la serie, en la que Martha Quest, ya de mediana edad, se ve envuelta en los acontecimientos sociales de su país. Las cinco novelas de este ciclo se titularon Martha Quest, 1952, Un matrimonio convencional, 1954, Vuelta al hogar, 1957, Al final de la tormenta y La costumbre de amar, ambas de 1958. Aparte de demostrar ser una notable autora de narraciones breves, como en el volumen Cuentos africanos de 1951, Lessing también incursionó en el terreno de la fantasía como ángulo de observación de la condición humana, un género definido como Space of Comic Fiction. Con Opus en Argos, Archivos 1979-83, es el título de este ciclo concebido bajo las leyes de aquel género y que comprende obras como The Marriage, Between Sons, 3, 4 and 5, 1980, The Syrian Experiment, 1981, The Making of the Representative for Planet 8, 1982, y The Sentimental Agents in the Boiling Empire, 1983. Con este ciclo rompe con el realismo tradicional y describe acontecimientos épicos y míticos de un universo ficticio. El Cuaderno Dorado, una de las piezas maestras de la literatura inglesa del siglo XX, pero probablemente sea El Cuaderno Dorado la novela que más fama haya otorgado a Doris Lessing. Es un relato de sus experiencias colonialistas, sus relaciones con otras mujeres, su vida intelectual en los ambientes progresistas y marxistas de Salisbury y Londres, sus dificultades como novelista y su desencanto revolucionario, paralelo a la madurez y a la angustia ante la soledad. Se trata, sin duda, de una de las piezas maestras de la literatura inglesa, con su despiadado análisis de las actitudes políticas, de los tópicos y de los ritos de la vida británica tradicional. La trama, de un marcado cariz autobiográfico, gira en torno a tres temas clásicos: la necesidad de tomar un interés activo en temas políticos, la psicología de la mujer madura y el conflicto generacional. Lessing estructura la obra en torno a una novela corta, Mujeres Libres, protagonizada por Anna Wolf, que es a su vez quien redacta los cuatro cuadernos, negro, rojo, amarillo y azul, a través de los cuales va mostrando diversas parcelas de su realidad y que corresponden a diversos avatares biográficos. En la década de los 50, Anna Wolf, divorciada, reside en Londres con su hija Janet y su amiga Molly, asimismo divorciada y madre de un hijo, Tommy. Este quedará ciego tras una tentativa de suicidio. Anna atraviesa una honda depresión, de la que le ayuda a salir la entrega a tareas sociales. Los recuerdos de la prolongada residencia de Anne en África, que constituyen el tema de una novela que ha publicado con éxito, están recogidos en otro de los cuadernos, donde narra su acercamiento a los comunistas y su posterior decepción, así como los ecos de la Segunda Guerra Mundial, tal como llegan a la remota colonia británica. Otro de los cuadernos que completa esta visión calidoscópica de la compleja personalidad de Anna Wolf contiene las reflexiones íntimas de esta, sus visitas a un psiquiatra y sus fracasos amorosos. La obra ha sido considerada como la Biblia del feminismo y un clásico de la literatura de esa tendencia por su exploración de la identidad de la mujer y por abordar la crisis emocional y artística de la protagonista. Sin embargo, la propia autora señaló que su propósito no era político, sino literario. Cuando se es una escritora perteneciente a la tradición inglesa, una debe ser consciente y sentirse agradecida de un patrimonio que significa no tener que luchar como mujer para ser publicada y valorada. En Inglaterra, las mujeres se han ganado la vida como escritoras desde hace siglos, y a veces protestando con energía contra su destino. Mi agradecida conciencia de este patrimonio es la razón por la que suscribo la máxima de Virginia Woolf, según la cual las escritoras serán libres cuando, sentadas a escribir, no piensen si escriben o no como mujeres. Lessing nació de padres británicos en Persia, actualmente Irán, pero gran parte de su ficción se basa en experiencias adquiridas en el sur de Rodesia, ahora Zimbabue, donde vivió cuando era niña. Empezó a escribir a los 7 años, lo cual describió no como un resultado de la inspiración, sino de su capacidad innata. Su madre le inculcó el gusto por la narrativa, por leer historias a las que Lessing daba su propio giro cuando las compartía con su hermano menor. Las historias evolucionaron luego en una poderosa ficción que produjo una obra de 50 libros. Abandonó la escuela en la capital de Rodesia, Salisbury, cuando solo tenía 13 años y desarrolló sus habilidades en la escritura leyendo los trabajos de Dickens, Tolstoy, Lawrence y Dostoyevsky. Me eduqué sola leyendo, dijo alguna vez. Dejó su casa a los 15 años para trabajar como enfermera, pero también empezó a escribir historias y más tarde vendió 2 de ellas a revistas en Sudáfrica. Fue reconocida con el Premio Nobel de Literatura en 2007, a los 88 años. En la entrega, la Academia Sueca se refirió a la épica de la experiencia feminista de la escritora, que había puesto bajo escrutinio a una dividida civilización. En su discurso de aceptación del Premio Nobel, Lessing describió la lucha desesperada por el conocimiento de la gente en algunos países desarrollados. Lessing rechazó en 1999 el título de Dama del Imperio Británico que concede la reina Isabel II. Ya no hay ningún imperio, dijo en esa ocasión, aunque luego aceptó otro título menor. Trabajó hasta el final de su vida, escribiendo artículos, novelas, relatos y poesía. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Mujeres por la Democracia en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph, y por Internet para el mundo en nuestros blogs Mujeres por la Democracia, blogspot.com, y Alternativa Latinoamericana.blogspot.com. Se despiden de ustedes desde Argentina nuestro amigo y compañero Norberto Emmerich, conferencista internacional, doctor en ciencia política y licenciado en relaciones internacionales. Desde el norte de mi adolorido México, en la tierra caliente de Durango, nuestro amigo y compañero del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, luchador social y activista de las redes sociales, Don Triana. Desde Colombia, nuestro compañero y amigo periodista y activista social, Luis Alberto Castaño, con su equipo de colaboradores del colectivo de comunicación Radicales Libres. Desde esta cabina de radio, nuestra compañera, la queridísima Madeleine, mi compañero Sergio Pochón, y quien les habla, su amiga Hilda Venegas. Nos despedimos deseándoles una noche de paz y justicia social. De Durango, nuestro amigo y compañero del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, luchador social y activista de las redes sociales, Don Triana. Desde Colombia, nuestro compañero y amigo periodista y activista social, Luis Alberto Castaño, con su equipo de colaboradores del colectivo de comunicación Radicales Libres. Desde esta cabina de radio, nuestra compañera, la queridísima Madeleine, mi compañero Sergio Pochón, y quien les habla, su amiga Hilda Venegas. Nos despedimos deseándoles una noche de paz y justicia social para nuestros pueblos. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Gracias. Y hasta la próxima. Como mi vida.